¿Aló? ¿Oscar Ovidio? Sí, ¿aló? Te llamé para decirte que otra vez volví a caer en el vicio. Pero, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo me duele ver las almas prisioneras por el pecado y hundidas en el mal? Por esas calles siempre veo que pasean llevando encima un gran peso de dolor. No se dan cuenta que el que los tiene cegados, esa es la droga y también un criminal. Por eso, amigo, yo quiero decirte algo. Tú eres esclavo y aún preso por el mal, pero a mi lado hoy se encuentra Jesucristo y te recuerda que en la cruz murió por ti. vez no hallarás otro camino mejor. Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador. Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador.

lados pa' que le dieran pa' abajo y que ya no predicara. En el año 82, casi llegando al 83, Eladio se encontraba dando un mensaje como empiezan este. ¡Empiezan a llorar! ¡Empiezan a sentir el poder de Dios! ¡Ay, como santo, a las 11 de la noche, hermano, tocaron la puerta de la casa pastoral y le dijeron: Eladio Sánchez, Eladio Sánchez, nos mandaron a matarte, aunque sabemos que solo eres un siervo de Dios, pero no podemos quebrantar la orden. Estos hombres, después de haber matado al primer siervo, se encaminaron para la próxima aldea y ahí se encontraba José María Sánchez, realizando un culto a Dios tan bendecido. Solo dejaron que terminara ese culto, tocaron su puerta y le dijeron lo mismo que a su hermano. Él les dijo: señores, yo solo hago lo que es bueno para esta humanidad. Si ustedes quieren, mátenme. En el momento difícil, a Dios no puede.